Elena Blavatsky, también conocida como Madame Blavatsky, ha pasado a la historia como la mujer más brillante de todos los tiempos en materia de ocultismo, metafísica, teosofía, parapsicología y esoterismo, entre otras materias. Asimismo, y tras cumplirse más de 120 años de su muerte, su vida y su obra siguen rodeadas de un halo de misterio. Y para conocer un poco más la enigmática figura de Madame Blavatsky, nos acompaña esta noche en Sexto Sentido Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jauli, muy buenas noches. Buenas noches, Jordi. Gracias por estar aquí en este mes de agosto. Sí, un poco, pero sí, no he salido ya. Y ahora tengo que quedarme a currar un poco, bueno, a trabajar algo todavía. Sí. Muy bien, muy bien. Para empezar, decir que Elena Petrovna Blavatsky vino al mundo de forma prematura, en la medianoche, según el calendario juliano, del 30 de julio de 1831, en el seno de una familia de la pequeña nobleza rusa, ¿no? En este sentido, doctor, ¿es cierto que desde muy temprana edad destacó por tener importantes dotes como clarividente? ¿Qué tipo de facultades psíquicas poseía Madame Blavatsky ya desde su tierna infancia? Me gustaría empezar con el incidente de su nacimiento, cuando ella nace y la van a bautizar. O sea, en el momento del bautizo. Sí, estaban en la iglesia ortodoxa rusa. Recuerden que la Rusia zarista tenía esa tradición muy fuerte. Entonces estaban ahí ante el pop, así le llaman al sacerdote, en el momento del bautismo. Y los niños se van envueltos en unas telas ahí muy esplendorosas ahí en la tradición rusa. Entonces cargaban a la niña para que la bautizara. Y había unos niños que todos llevan una vela en la tradición rusa. Se ponen una vela a la gente y todos de pie porque no se pueden sentar. Entonces en algún momento en que estaban bautizando a la niña, uno de los pequeños niños se cayó dormido o lo que fuera y le prende al pop su ropa y la tela esa que... La prendió de fuego. De fuego, pero con la vela, claro, claro. Se cayó y se quemaron, ¿eh? Hubo ahí un... Y eso fue un... De acuerdo a la tradición de rusa, a los mitos y a las leyendas, pues fue un presagio muy fuerte, ¿no? Que la vida de esta niña iba a ser algo especial. Es que, curiosamente, doctor, la fecha de su nacimiento es equivalente en Rusia a la de la mágica noche de San Juan. Sí, sí. Creo que en los anales del folclore ruso, una persona nacida a esta fecha está provista de un poder sobre las fuerzas malignas, incluyendo demonios y brujas, ¿no? Asimismo, nació en el sur de Rusia, como decíamos, en el seno de la familia del coronel Peter Hahn. Sí. Su madre era escritora de novelas. Y muy famosa. Y cuando murió Elena Blavatsky contaba 11 años ella, ¿no? Desde entonces la niña fue a vivir al castillo de sus abuelos. ¿Esto es así? Sí, sí. Para empezar, la familia de Elena es una familia de un abolengo muy grande en Rusia, ¿no? Ellos vienen, por un lado, una estirpe alemana y por otro lado una estirpe de los Rus, que eran los muy... Desde el siglo XI ya se sabe de ellos que eran guerreros importantes. Lo interesante acá es que desde pequeña ella manifestó cosas. La hermana, que es la gran biógrafa, una de las biógrafas de esta etapa de su vida, hasta antes que ella partiera a la fundación de la Sociedad Teosófica, Vera, se llamaba Vera, habla mucho de esta parte. Ella menciona que ya de pequeña, entre los 5 o 6 años, en los lugares donde estaba Elena, que así le llamaban, lo menciona así en su obra, Elena Petrovna Blavatsky, que es el nombre completo de ella, parecía que todo tomaba vida. Los objetos se movían solos, se oían murmullos, la atmósfera se cargaba de un peso muy, muy grande. Entonces, todo esto pues causaba expectación y producía, de alguna manera, producía pues cierto impacto, aunque había cierta tradición en la Rusia zarista, porque recuerda que los grandes chamanes del Cáucaso pues ya se distinguían por mostrar facultades, etcétera. Hubo una profecía, y yo anoté el nombre porque es un nombre un poco raro, el centenario Vonanig Voirak se llamaba. era de uno de esos chamanes, curandero, médico, porque era médico, pero tenía esas habilidades, que se acercó en un momento dado a la casa de los Faleyev, de la familia de Elena, sí, y profetizó que sobre de ella. Cuando la vio, quedó impactado de la niña, tenía 7 años, 6 años, y habló de que ella sería algo excepcional y que, sobre todo, que podría controlar ciertas fuerzas. Lo que está claro es que Elena, desde pequeña, mostró mucho interés, ¿no?, en el esoterismo. Sí. Le gustaba leer las obras de la biblioteca personal de su bisabuelo, que creo que había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII. Antes, doctor, hablábamos de sus facultades psíquicas, ¿no? Sí. Ella tenía poderes paranormales, de alguna manera, ¿no? Veía cosas. Veía duendes, fantasmas. Hablaba. Lo que pasa es que no los controlaba. Recuerda que, Jordi, que cuando tú naces con estas facultades, la mayor parte de los que nacen con las facultades psíquicas desarrolladas, o sea, potencializadas, normalmente va de menos a más, o sea, van aumentando. Pero al principio hay un descontrol. Tú no puedes ejercer control sobre esas fuerzas. Claro. Y la niña, lo que ocurría es que cuando ella iba a algún lugar y empezaban a ocurrir cosas, pues ella en parte desconocía. Incluso una vez hubo algo muy interesante. Se narra una anécdota que estaba con Isidoro. Isidoro era uno de los tres pops en Rusia más importantes. Ella lo conocía desde que era pequeña. Y en algún momento dado, los visitó. Ella visitó con su hermana, fueron a la iglesia en Kiev. Y él estaba ahí. Y él reconoció a Elena y a su hermana y les pidió que al final de la misa se quedaran. Entonces hubo una entrevista con él. Pero dice que en el momento en que entró a la sala con él, una sala especial que hay en las iglesias ortodoxas, todo se empezó a mover y empezó a haber ruidos. Se movieron objetos. Se movían objetos. Y el Pop, o el Isidro, que era un hombre incluso considerado, vamos a decir, santo en aquella época, manifestó cierta sorpresa y le dijo a Elena: ¿puedo preguntarles a estas manifestaciones algo? Y Elena dijo: sí, pregunté, yo no tengo tanto, no puedo decirle que no. Y parece que él estableció una comunicación con estas entidades que acompañaban a Elena. Entre ellas había un protector. Uh-huh. O sea, que ella tenía esa capacidad de contactar con esa cuarta dimensión, ¿no? Vamos a decirlo así. De abrir un canal de comunicación con los espíritus desencarnados que nos rodean, ¿no? Desencarnados o proyecciones de entidad. Bueno, vamos a recordarlo. Que Elena ve a su maestro, ella le dice que lo ve desde muy pequeña en sueños. Sí, sí, sí. Y ese recuerdo de él le ayudará a reconocerlo cuando lo vuelva a encontrar físicamente en Inglaterra. Pero no me quiero adelantar. El Papa al final la bendice y le dice que esas facultades que ella posee, que sabe que las va a usar para servir a la humanidad, son necesarias para ayudar a los seres humanos y que no debe que ella no se debe asustar, porque ella al principio, es obvio, Jordi, claro, una niña. Tienes una niña que sí. Tiene cosas así, y en un mundo en que pues para muchos es considerado un poco diabólico, recuerdo, acuérdate que en la Edad Media todo aquel que manifestaba algo pues iba al cadalso, si lo agarraban o si no era considerado poseído, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Ella encontró, digamos, apoyo con su familia, esas facultades que ella tenía. Tuvo que pasar varias cosas, Jordi. Primero, el padre y el hermano, que tuvo un hermano, porque el primogénito murió primero, después tuvo una hermana que murió también, y ella fue prematura, y tuvo al final un hermano. El padre y el hermano eran muy escépticos, pero un día hubo una prueba. Estaban en una sala con la hermana Vera, y entonces estaba haciendo algunas cosas, y el padre estaba en su cuarto, que no quería bajar porque decía: son paparrachadas, ¿sí? Entonces Vera le dice al papá: baja y comprueba que no son engaños ni nada de Elena. Entonces dice: escribe algo en un papel y guárdalo, algo que sea para ti secreto. Sí. Y el padre lo escribe, muy escéptico, ¿no? En aquella época ella utilizaba los golpes en los objetos, ¿no? O sea, seres que tocaban y respondían a lo que tú le preguntabas. Y el padre dice: ¿qué tengo escrito en mi papel? Y por supuesto, era tan complicado el nombre de un caballo que se llamaba Sidekick. O sea, nadie sabía porque el padre había sido militar y cuando había sido militar tuvo ese caballo y ni la hija ni la madre, nadie sabía. Quedó tan impactado que a partir de ahí él empezó a estudiar las ciencias ocultas. También el hermano pasó por algo parecido. Estaba sentada Elena en la sala de su habitación, ya estoy hablando unos años después. Sí. Entonces el hermano estaba criticando los fenómenos, que eran puras tonterías. Entonces Elena se vio a su pitillera que la había dejado en una mesa y la hizo venir flotando, ¿no? La pitillera, los cerillos, incluso su... Tenía la capacidad de hacer flotar a objetos. Sí, de atraerlos. Bueno, o si eso lo hacía ella o se lo hacían. Que esa es una de las cosas que al final... mira, toda alma que tiene, cuando uno de los maestros explicó por qué era tan rebelde, porque es una de las características de Madame Blavatsky. Un fuerte carácter. Un carácter tremendo, que eso es lo que le llevó incluso a casarse, ¿no? Te llevaba la contraria porque te la podía llevar si tenía, sobre todo cuando estaba todo muy joven. Era tremenda. Y le preguntaban a uno de los maestros de sabiduría, el maestro de ella, por qué ese espíritu tan... esa fuerza de ella que no era posible controlar. Entonces le explica, está encarnada por un espíritu indómito, muy poderoso, con grandes habilidades y fuerzas, pero que necesita ir, vamos a decir, como dicen a los caballos, ir domándolo. Por cierto que Elena era gran jinete y una gran pianista que incluso dio conciertos por toda Europa. Ella también podía contemplar el pasado de un objeto solo con tocarlo. Es curioso porque creo que ella también tuvo a los 14 años un suceso paranormal al caer accidentalmente de la montura de su caballo, ¿no? ¿Qué ocurrió? Era muy interesante esta parte. Fue cuando la hermana Vera y los que lo rodearon se dieron cuenta que ella iba protegida. Ella iba en su caballo, como era muy buen jinete, pues no tenían problema, ¿no? Iban juntos en las praderas cerca del lugar donde vivían y de repente el caballo se encabrita. Entonces ella se cae, pero queda su pierna agarrada a la, ¿cómo le llaman? Al gancho del asiento. Sí. Era para matarse, todos asumieron que se iba a matar. La montura. Sí. Pero lo más interesante, que en el momento en que ella cae, algo la carga, o sea, se veía que iba a un lado flotando. Quedó suspendida en el aire, obvio, agarrada con la montura. Sí. Ya, detienen al caballo y la sacan. Y ahí Vera dijo... no puede ser, ¿no? Entonces ya le dije, sí, me protegen desde mucho tiempo. Él es mi protector. Esa es una de las... Vamos a decir, el público... Madame Blavatsky ha sido una imagen muy controvertida. ¿Por qué? Porque enfrentó en la India, cuando se fundó la sociedad, enfrentó pues a los misioneros cristianos, a los anglicanos ingleses, a los religiosos, y a la estructura de gobierno que querían acabar con la tradición hindú, con todas sus religiones, que lo consideraban puras tonterías, puras fantasías, y que debería desaparecer. Es más, se había hasta deslegitimado la enseñanza de todo eso. Ella lo recupera, les da esa fuerza a la gente para que vuelva a considerar que la gran sabiduría que tienen los Upanishads y todos esos libros son muy importantes. Pues hecho unos enemigos tremendos. Entonces, la gran parte de su vida, después de su fundación, fue atacada de no sabes de qué maneras, con tal de acabar con ella. Vamos por partes, doctor. Creo que a la edad de 17 años se casó, forzada por las circunstancias, con Nikifor Vasilievich Blavatsky, de 40 años. Este hombre creo que era subgobernador de la provincia de Ereván, pero no obstante, poco después de casarse, Elena abandonó a su marido, quedándole como único recuerdo el apellido Blavatsky, ¿no? El cual lo adoptaría para el resto de su vida. Esto es así. Sí. Ella se casa el 7 de julio de 1849. Tenía 17 años. Ya tenían institutrices, son familias que tenían una posición importante. Entonces tenía dos institutrices, una inglesa y una francesa. Una de las dos, la inglesa, era tremenda, era un carácter muy fuerte, pues no le quedaba otra contratar al papá para poder domar a su hija, que era peor que todos, ¿no? Y ella le dijo, pues tú no te vas a, no habrá nadie que te pueda controlar, si así, porque era la edad entre los 17 y 18 que buscaban parejas en Rusia. En esa época, recuerda que las mujeres se casaban de una manera muy joven. Pues bueno, pues sí, se casó por llevarle la contraria y dice, pues me voy a casar. Al final, primera, escapó, en parte ayudada por el padre, no se realizó la consumación. No consumó, porque ella lo declara y lo dice. Hay una prueba. Cuando ella cayó enferma, años después, y fue analizada, bueno, fue vista por médicos en Inglaterra, les llamaba la atención que era una mujer virgen, que nunca había habido una relación. Posible relación que hubiera tenido con el general Blavatsky no se dio. Tras el fracaso de su matrimonio, creo que se va. Inició una serie de viajes, ¿no? Por diversos países, tales como Egipto, Turquía o Grecia, o incluso creo que llegó a dar la vuelta al mundo. Sí, viajó, no se puede. Mira, dice, de los 18 años, 17, 18 que se casó y que escapó, hasta los 40 no dejó de viajar. Le dio varias veces la vuelta al mundo. Cuando su maestro lo encuentra en Inglaterra, le dice, tienes en Hyde Park, ahí en ese bello jardín, incluso yo he ido a visitar el lugar porque pues, bueno, hombre, me interesa mucho la vida de la señora, le dice que necesita tenerla en el Tíbet, en la India, ¿sí? Que se tiene que ir allá. Ella hizo dos intentos primero. El primer intento, en 1852... viajó por la India 2 años y quería, y el maestro le estaba mandando información. O sea que de alguna manera ella viajaba no solamente por la pasión, por la aventura y el deseo de escapar de su propio marido, sino que la empujaba una fuerza interior, ¿no? Mira, yo creo que lo del marido, como dicen algunos biógrafos de ella, la señora Cranston, pudo haber sido una deuda kármica, que es lo que comentan algunos, pero es mucho detalle entrar ahorita a ese tema y nos llevaría el tiempo que no tenemos acá mucho. Yo quiero que ella tuvo siempre muy claro desde joven, ella tenía una vida dual, lo decía, una parte de mi vida es misteriosa y sé que hay seres sabios en el Oriente, en el Medio Oriente, en el Oriente, que algún día conoceré. Fue cuando era la época que ella veía a su maestro en sueños. ¿Qué pasó cuando lo ve en Inglaterra? Pues imagínate, ella tenía, perdona, 20 años sí, cuando lo conoció. Imagínate verlo, algo que era un sueño y lo ves en la realidad. Es una sorpresa inmensa. O sea, ella desde niña había soñado con este hombre, con ese maestro que la protegía. La protegía y le ayudaba, el maestro K.H. Y en el año 1851, con 20 años, sí, se lo encuentra en Londres. En Londres. Había habido una exposición universal y habían ido él y los príncipes de la India, porque... y ahí lo encuentra. Él dice que lo ve dos veces, dice Blavatsky. La segunda vez la cita en el parque este de Hyde Park y ahí habla con ella. Y le da a entender que tiene que llevar a cabo un gran proyecto en el futuro, pero que antes tiene que ser entrenada en el Tíbet. Entonces ella intenta entrar al Tíbet dos veces y fracasa. Porque acuérdate que en aquella época el Tíbet estaba cerrado, no dejaban entrar a ningún occidental. Y los ingleses que dominaban la India, pues estaban ahí como controlando que no entrara nadie. Las dos veces que lo intentó, fracasó. Entonces, ella regresa y permanece en Rusia 5 años. O sea, ella en el Tíbet no llegó a contactar con los... No, las dos primeras veces no. Vale. Pero después permanece 18 lunas, que son casi 2 años, en el pequeño Tíbet. Recuerda que le llaman Pequeño Tíbet a lo que ahora es Kashmir. Su maestro tenía el ashram cerca de esa zona, cerca de la montaña Karakorum, lo que le llaman K2 los alpinistas. Ahí ella está 2 años y es entrenada. Durante esos 2 años ella se prepara. Incluso la hermana, Vera, ya preocupada porque no sabía nada de ella, escribe... Le escribe el maestro, le dice, no se tiene que preocupar, su hermana está aquí con nosotros en buen recaudo y se está preparando para regresar. Ese fue el espacio. Hay muchas pruebas. Hay una obra interesante que recomendamos al público, la biografía de la señora Elena Petrovna Blavatsky, escrita por la señora Silvia Cranston. Ahora está en castellano y creo que la pueden encontrar en internet. Vale la pena que vean esa biografía. Está completa de muchísima información, para los interesados, por supuesto. Y no solamente vienen todos estos elementos de la parte fenoménica, sino la labor tan importante en el haber fundado el movimiento teosófico en 1875, cuando es mandada por su maestro a Nueva York, donde se encuentra con el coronel Olcott, y a partir de ahí fundan la sociedad. Pero antes de fundar la sociedad teosófica, ella sí que toma contacto, ¿no?, con esos maestros, sí, ocultos pertenecientes a la denominada Fraternidad o Hermandad Blanca, ¿no? Sí. ¿Qué es la llamada Hermandad Blanca? ¿Qué misterio se esconde? Mira, Jordi, la Gran Fraternidad Blanca, haciendo escueto en la explicación, es una jerarquía de seres que han superado su desarrollo humano y que han alcanzado aspectos espirituales elevados, se han iluminado, se han contactado con su egoide, su yo superior, su yo divino, con su alma, con su espíritu, o sea, se han realizado como seres humanos. Ellos, en diferentes grados, porque tienen chelas, o sea, estudiantes, hay una jerarquía de ellos, están en esta humanidad, por supuesto, de alguna manera, ayudando a la evolución de ella. De esto se sabe desde hace miles de años. Su propio maestro, el maestro Moria, el que conoce en Londres, vale, ¿pertenecía a esta hermandad? Sí, pertenecía el maestro Moria, el maestro Kuthum y Lal Singh, que es el otro maestro, son los dos cofundadores del movimiento teosófico, junto con ella y el coronel Olcott. Esta fraternidad tiene diferentes actividades, está dirigida a las religiones, incluso a los gobiernos. Ellos trabajan en varios lugares del mundo. Obvio, en el momento en que Blavatsky estuvo, vamos a decir, viajando y desarrollando y creando, bueno, formando la sociedad teosófica, su centro lo tenían, por un lado, cerca de, en el Tíbet, en el pequeño Tíbet, o sea, por Kashmir, y del otro lado, en Sigaste, en la ciudad cercana a Lhasa. ¿Eran seres intraterrenos? No, eran seres humanos como nosotros, pero que habían realizado, una vez dijo Besan, cuando le dijeron, ¿y cómo puede usted comparar a un maestro con un ser humano común y corriente? En el sentido de su desarrollo. Y dice Besan, es la distancia que tenemos nosotros de los gorilas. Es la misma distancia que tenemos, que ellos tienen de nosotros. A esa distancia, esa evolución, la distancia me refiero a un hombre común, ¿sí? ¿Sí? En esa distancia estamos. Obvio, eso no significa que no podamos alcanzar, como dice el proverbio, ¿no? Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. O sea, llevamos a ese maestro interior. Yo prefiero recalcar mucho en el programa que el maestro que buscamos todos, lo llevamos todos. Si llegamos a necesitar el trato con un maestro encarnado, físico, aparecerá, si lo merecemos y si el karma lo permite. O sea que la Hermandad Blanca, de alguna manera, a lo largo de la historia, ha venido inspirando a diversos hombres, ¿no? Sí. Y a mujeres de todas las latitudes del mundo. Y lo sigue haciendo, sí. Quienes lograron escuchar el llamado, ¿no? Vamos a decirlo. Para encender su propia antorcha interior, se podría decir así. Yo creo que te voy a decir, Jordi, todos lo tenemos. Lo que pasa es que la madurez de cada uno de nosotros es diferente. En las encarnaciones, yo hablo aquí de reencarnación porque es necesario hablarlo así. No todos los que venimos llevamos la misma madurez del alma. Hay almas que se conforman con cosas limitadas, con pasarla bien, que es parte de. Y otras almas, además de pasarla bien, aspiran a algo que lleva, que el corazón nos llama. Hay como un llamado interior que nos pide que seamos mejores seres, que sirvamos al mundo, que sirvamos a los demás. Hay algo ahí. Mira, te voy a contar una anécdota de la Madre Teresa. Eso aparece en un programa que acaban de pasar por la 2. Ella era una monja que había ido a la India, etcétera, etcétera. Pero pues como todas las monjas había tenido cierta actividad y parecía que se iba a dedicar finalmente a enseñar a niñas o a niños europeos. En su viaje de regreso de Darjeeling a Delhi, ella oyó una voz que le decía que su labor era otra. Una voz interior. Una voz interior, casi se oye. A partir de ahí cambió. Darjeeling era la entrada a los grandes ashram de los maestros. Incluso Blavatsky, la segunda vez que entró, la tercera y cuarta vez que entró, entró por Darjeeling. Y por ahí también entró otro gran estudiante de los pocos que fueron aceptados, que se apellidaba Damodar Madhavankar. Era un hindú. O sea, yo siento que todos tenemos esa posibilidad de ser llamados, Jordi. Pero tenemos que tener las condiciones kármicas primeras. O sea, el peso kármico nos bloquea y tenemos que hacer una labor de purificar nuestra vida y de servir a los demás. O sea que de alguna manera poder contactar con estos maestros de la Hermandad Blanca depende de nuestra evolución personal y de que ellos permitan que los podamos conocer, ¿no? Mira, se dice que un maestro lo dice, un maestro de sabiduría, uno de estos maestros dijo, cada vez que un ser humano hace un verdadero compromiso consigo mismo, en su corazón y es sincero, dice, para nosotros brilla como una luz. Primero está tintineando, ¿no? Se ve en la oscuridad del mundo pequeñas lucitas. Entonces empezamos a buscar y a verlos. Y dice, mira ahí en tal lugar, en España hay tales personas. Entonces dice, bueno, vamos a probarlos, a ver si es sincera su búsqueda. Y nos prueban. Las tres grandes pruebas. Primeras, poder, dinero y sexo. Y ahí te dices cómo estás. Si logras superarlas, o por lo menos te ves con fuerza, pasas a otra etapa, te ayudan y te van abriendo el camino sin que tú lo sepas, para que empieces a estudiar, para que encuentres una organización que vaya acorde a tu talante, a tu tónica, porque puede ser diferente, puede ser la vía religiosa, la vía mística, la vía del ocultismo, la vía del conocimiento. O sea, como las dicen las siete escuelas de la India, hay siete yogas diferentes. La devoción de servir al mundo, te vas a un ONG. Tú no sabes que estás siendo dirigido e inspirado por uno de estos maestros que necesita que tú hagas un trabajo. A veces haces trabajos que tú de repente tienes ideas. Yo te voy a decir la cosa de alguien. Conocí a una persona que decía que de repente él tenía pues ideas para hacer, ayudar. Se iba a África, regresaba, iba acá y allá. Y un día tuvo un sueño. Dice, un sueño llamamos lúcido, donde él estaba despierto. Entonces un ser de este tipo le decía... Él le preguntaba, ¿y qué he hecho? ¿Cómo ha hecho mi trabajo? Bueno, le decían, todo lo que has hecho, todo lo que te hemos inspirado, lo has hecho, vas bien, no te preocupes. Entonces le decía, ah, entonces no eran mías. Dice, la gran parte no, eran cosas que te habíamos lanzado a ver si las hacías, porque tienes las condiciones. Es que, Jordi, tú no lo puedes saber si es tu pensamiento o uno de ellos. Y a través de los sueños se comunicaba el maestro. En este caso se comunicó. La mayor parte de los estudiantes que tienen cierta, vamos a decir, característica, cierta tónica, incluso con cierto valor kármico, porque recuerda, si tienes un peso kármico muy grande, te bloquea, no puedes acercarte, ellos no pueden acercarse. Entonces, ellos se acercan a través de un sueño, como Blavatsky primero. Ella conoció a su maestro en el sueño y después lo vio. Podríamos estar horas hablando de Elena Blavatsky. Creo que ella también llegó a hablar de un reino legendario subterráneo conocido como Agartha. O Shambhala. O Shambhala, formado por la Logia Blanca, ¿no? Sí, que está en el centro del desierto Gobi. No físicamente, sino en el plano etérico. Y en el mar de Gobi, como comentabas. El centro de Gobi. En tiempos remotos aterrizaron los señores de la llama, semidioses originarios de Venus. Este reino de Agartha sería uno de los paraísos legendarios donde no existiría ni la maldad ni el odio entre los hombres, ¿no? Es curioso. Elena Blavatsky también habló de que existen importantes documentos de la antigüedad repartidos por el mundo, escondidos en cuevas o en criptas subterráneas protegidos por... De la expoliación de manos occidentales, ¿no? Para reaparecer en una época más evolucionada. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de las estancias del Xian. Las estancias del Xian, que es una obra antidiluviana, teóricamente, con ellas escribió Madame Blavatsky La Doctrina Secreta. Te pueden encontrar en editorial, creo que es Kier, Argentina, o hay muchas editoriales acá que las... La acusaron de que era una invención, que era una tontería, en el siglo XIX, han encontrado dos versiones en templos tibetanos, no tiene hace muchos años. Entonces, o sea, todo cae por su peso. Es obvio que hay gente que no le interesa que Madame Blavatsky vuelva a tener esa importancia, porque rompe, es como el caso de Krishnamurti, rompe esquemas, trata de transformar una sociedad que nos hemos ido anquilosando. Tenemos pensamientos de temor y de miedo porque nos los han introducido para impedir que seamos libres. Es que esa es la idea. A nadie le interesa que tú seas libre o yo sea libre. Y esta enseñanza nos libera, nos convierte en lo que somos, verdaderamente seres divinos, encadenados en cárceles de carne, que queremos nuestra liberación. Y esta enseñanza nos libera si somos capaces de no solo estudiarla, sino de vivirla. Cosa que a veces la gente se conforma solamente con ser erudito y no practicarla. Si nos referimos a alguno de los hechos que marcaron profundamente la vida de Madame Blavatsky, ¿es cierto que su participación en la batalla de Mentana en 1867 junto al militar italiano Giuseppe Garibaldi marcó un antes y un después en su existencia? Sí. Ese es un fenómeno muy interesante. Cuando le preguntó el señor Sinet, uno de los que estuvieron en contacto con los maestros por carta, por correspondencia sobre esa experiencia, ella le mostró las señales de la bala que llevaba todavía incrustada. Ella fue herida en esa batalla. Con una de las lanzas le habían en el costado, tenía todavía la cicatriz. Y recibió dos balas, creo. Sí, dos balas y fue lanzada. La habían dado por muerta. Entonces la llevaron a esas casas de... Acuérdate que Garibaldi luchó contra los franceses y con el Vaticano, el Roma, ¿no? En aquella época. La llevan a la casa de hospital y la dan por muerta, la tienen en una camilla y dicen que pasa la noche y al día siguiente se pone de pie y se va. Y que habían visto a alguien que estaba dentro de su habitación, ayudándola. Ese es el caso. Igual que ocurre en Rusia cuando era pequeña y que en Tiflis se enferma. Entonces el médico del pueblo donde ella estaba, que era un lugar donde el papá iba cada rato porque el papá andaba de acá para allá por la cuestión de las militares, va a verla y le ve una herida en el costado. La va a querer curar y una mano aparece. Y le dice y le quita la mano al médico y la mano... cierra la herida y Elena recupera la salud después de 3 días. Como un guía superior, un maestro, ayudará en esa operación. Y ese mismo fenómeno ocurre, y la testigo de ese fenómeno es la condesa Wendschmister, años después, cuando escribe La Doctrina Secreta en 1884. Dice que estaban en París, no, en Francia, en Fontainebleau. Entonces ella vivía... había un biombo en la habitación, era un lugar pequeño, la condesa vivía de un lado y ella vivía al otro. Entonces todo el día hablaba, que escribía. Y que un día ella le va a llevar un té y se asoma y ve que Blavatsky está seriamente viendo unos papeles sin moverse. Entonces ella se acerca y ve una mano, así como la hindúes, la pura mano hasta aquí escribiendo en unos documentos. Ese fenómeno ocurrió varias veces. Y hubo varios testigos. O sea, nos parece tan difícil de pensar, y eso lo vemos cada día, que hay otros mundos, que no somos aquí simplemente seres que terminamos y desaparecemos. Esto es solamente una de las dimensiones más limitadas de todas, como decía Platón. Estamos en el fondo de la caverna y tenemos que salir de ella. En los Estados Unidos, Elena Blavatsky practicó el espiritismo y la mediunidad consciente y conoció, como comentaba antes el doctor, al coronel Henry Olcott, con el que consiguió plasmar su sueño de crear en 1875 la Sociedad Teosófica, una asociación espiritual que llevaba por nombre, efectivamente, la Sociedad Teosófica. ¿Con qué objetivo se funda dicha sociedad, doctor? Antes de eso, tú mencionaste el espiritismo. Sí. Originalmente, en el siglo XIX, el espiritismo estaba en boga. Era muy famoso. Y Blavatsky, contra su voluntad... Fundó la sociedad espírita, ¿verdad? No, antes. Contra su voluntad, ella pasó primero por espiritista, cosa que lo podía hacer. Porque el espiritismo tiene limitaciones. Pero yo no voy a entrar ahorita a hacer ninguna crítica al espiritismo, sobre todo el de Allan Kardec. No, ella se hace pasar primero para que la gente la aceptara y también para encontrarse con Olcott, que habían ido a investigar la granja de los Eddy, que aparecían ahí pieles rojas y gente de un siglo antes, ¿sí? Entonces, ahí se conocen, él escribe, porque él era periodista, escribe artículos muy buenos, y se va formando lo que tarde o temprano será la base de la Sociedad Teosófica, que tiene como objetivos principales 3. El primero, la gran fraternidad de todos los seres humanos sin distinción de raza, credo, color de piel, religión, etcétera, sexo. Segunda, el estudio comparativo de la ciencia, de la filosofía y de la religión para encontrar el origen común de todas. Y tercera, el desarrollo de las facultades espirituales latentes en el hombre. Ese es el objetivo original. Obvio, se fue modificando hasta que se instaló. Se funda en Nueva York y después, poco después, pasa a la India. Y la sede actual está en Chennai, lo que antes era Madrás, en la zona que se llama Adyar. Es una zona bellísima donde hay 55 hectáreas, donde está el centro de la sede, le llaman headquarters, donde de ahí la presidenta internacional, que actualmente es la señora Radha Burnier, dirige la Sociedad Teosófica en el mundo, que se ha extendido casi por todos los países. El principal distintivo de la Sociedad Teosófica era una serpiente enroscada en una tau egipcia, ¿no? Sí. Originalmente había una especie de tau y la serpiente rodeaba. ¿Qué significa? Tiene muchos significados. Ahora la serpiente se muerde la cola, que es el símbolo del infinito, el límite de nuestro universo. La serpiente tiene siempre un valor importantísimo en el desarrollo del ser humano. Y la Tao tiene que ver no solamente con la, vamos a decir, el valor de la tercera raza, sino de la Trinidad, etcétera, etcétera. Sería entrar a mucho detalle para explicarte. Me gusta más el emblema actual. Ese fue el original. El emblema actual tiene a la serpiente mordiéndose la cola. Y en medio aparece la estrella de David, que así le llamamos, que es el espíritu y la materia, la unión de los dos. Y en medio, el Ankh, el símbolo de la vida, del retorno. Y arriba, la palabra sagrada hindú, que es el Om. ¿Sí? Entonces, esta estructura es el emblema actual. Es un emblema porque tiene varios símbolos. Un emblema está formado por símbolos, varios. Sí. Cuando es un solo símbolo, es un solo, es como, por ejemplo, la pura serpiente. Se fue modificando hasta llegar a esto. Porque, doctor, la palabra teosofía, ¿qué significa exactamente? Es un término, teos, Dios, sofía, sabiduría divina, sabiduría de Dios, sabiduría divina. Esta palabra fue acuñada por Amonio Sacas, un gran neoplatónico en el siglo II de la era cristiana. Recuerda que los neoplatónicos, los llamados filaleteos o amantes de la verdad, fueron los precursores y los que mantuvieron esta corriente de conocimiento y se llamaban filaleteos o teosofist, sabiduría, amantes de la sabiduría divina. O sea que este vocablo cuenta con miles de años de existencia. Sí, porque ni siquiera Amonio Sacas fue el que la acuñó originalmente. Es mucho más antigua, pero ahí se formó esa gran comunidad. Tuvo que ocultarse porque recuerda que la Inquisición persiguió parejo. Y entre los problemas que había es que se cuestionaban muchas cosas, sobre todo la libertad del ser humano, los temas de reencarnación, de karma, todo ese tipo de cosas que ya desde el original. Platón enseñaba mucho la mentepsicosis, o sea, la preexistencia de las almas. Todo esto que después fue anatema, porque después del concilio del 333 se anatematizó. Entonces ya no se podía enseñar abiertamente y se perseguía, entonces se ocultó. Pero la corriente siguió, como otras, como siguió los Rosacruces, como siguieron los cabalistas. O sea, eso se ha mantenido siempre, los alquimistas. Vamos a decir, bajo la superficie, tomando diferentes formas, pero ese es el conocimiento tan antiguo, antes que este conocimiento viene desde las razas más primitivas humanas, que es la herencia que todos tenemos. Y esta es fraternidad blanca. Es, vamos a decir, la que mantiene ese gran patrimonio y periódicamente, cada siglo, lanza personajes, hombres o mujeres, que tengan las características adecuadas para renovar la enseñanza. O sea, que la Sociedad Teosófica, su filosofía, bebe de una, digamos, una filosofía hermética que ha existido a lo largo de los siglos, ¿no? De los milenios. De los milenios. Mira, originalmente dicen las tradiciones que en la época atlante la enseñanza era dada abiertamente, no había necesidad de ocultarlo, pero fue mal usado el conocimiento. Entonces, como hubo una casi destrucción, y eso lo comenta Platón y otros autores, se decidió por estas grandes fraternidades ocultar el conocimiento al público general, porque la gente lo utilizaría para despertar fuerzas que no controlaría y las usaría para su beneficio. Entonces, ¿qué ocurrió? Se ocultó. Entonces es lo que llamamos la gran tradición oculta. Y sobre todo quiero recalcar algo. La palabra magia está muy denigrada actualmente. Se le ha dado, yo diría que se ha prostituido, porque ahora le llamamos magia a cualquier prestigiador. No, la magia era la atmavitya, la gran sabiduría que era divina y que desde la antigüedad los grandes maestros siempre han tenido esas facultades. Ahora se ha denigrado. Bueno, todo se denigra. Ese es el problema. La propia Elena Blavatsky decía textualmente en su obra La clave de la teosofía que el principal objetivo de la sociedad teosófica era sembrar semillas en los corazones de los hombres, sí, semillas que puedan germinar a su tiempo y que puedan llevarnos a una reforma saludable capaz de ofrecer a las masas mayor felicidad que la que hasta ahora han conocido. Sí, sí. Hay, la palabra clave es altruismo. La enseñanza teosófica es altruista 100%. Ofrecerse a los demás. Sí, siempre. Dice uno de los maestros de sabiduría, el maestro Kuthumi, KH. Dice, el compromiso de todo teósofo, por mucho que sepa o no sepa casi nada, por poco que pueda saber, es cuando se le pide ayuda, servir a otros. Y ayudar, si se lo piden, porque de misioneros no vamos, si se lo piden a iluminar su corazón, o a traer esa sabiduría a la persona, ese conocimiento, para ayudarle. Se puede considerar, creo yo, a Isis sin velo, la obra escrita, claro, en 1877 por Madame Blavatsky, como un libro introductorio, ¿no?, para, sí, los occidentales de lo que es la filosofía teosófica. Según el crítico británico William Coleman, para escribir Isis sin velo, Blavatsky necesitaría haber estudiado 1.400 libros, sí, lo cual sería imposible porque viajó constantemente y con una pequeña cantidad de libros de su biblioteca personal. O sea que de alguna manera ella consultaba primero. Habría un canal de comunicación. A la materia y ella absorbía todas esas enseñanzas. Y otras es que intervenían. Si tú lees la Doctrina Secreta, donde se nota más, tú ves capítulos completos en Cosmogénesis, ves un estilo y de repente cambia otro estilo. Hay un maestro estaba dando cierta información y después intervino otro maestro. Y eso es lo más importante. Yo he estudiado la doctrina, la he leído, estudiado, vamos a decirlo así. Y una de las características que he descubierto después de haberla estudiado un tiempo es que se despierta tu intuición intensamente. Por algo decía Einstein que tenía en su cabecera la doctrina secreta y que la consultaba. También Tomás Alva Edison y otros famosos. Influyó a muchas personalidades. Muchísimos. Mira, hay un estudio que hicieron en la Complutense unos investigadores y dicen que la teosofía, por ejemplo, el que hizo la Revolución Mexicana, Madero, fue miembro de la sociedad en México. Y gran Simón Bolívar, casi esa gran cantidad de libertadores fueron miembros de la sociedad, contribuyeron, porque este conocimiento te despierta esa libertad y ese anhelo por ser seres humanos mejores. Es curioso porque tras fundarse el movimiento teosófico en Nueva York, Madame Blavatsky viaja a la India, donde se forma la sede, sí, de dicho movimiento en la ciudad de Chennai, como decía el doctor. En ese momento surgen dos personajes muy importantes del mundo anglo-indio que se interesaron por Madame Blavatsky después de leer su libro Isis sin velo, así como estaban interesados también por sus facultades psíquicas. Creo que en referencia a estas facultades que ella tenía, hay una historia, doctor, en la que uno de estos señores, creo que el señor Sinet le puso una prueba a Madame Blavatsky, ¿no?, para comprobar sus capacidades, ¿no? Sí, mire, Sinet era un personaje muy importante en la India, era el director del Pioneer, el periódico más importante de la India, y vivían en Simla, en el norte. Entonces un día, en una fiesta que hizo, dijo, Sinet tenía como todos escepticismo, y le dice, mire, yo tengo acá una tetera china, original, quiero que me la reproduzca a 2 metros bajo tierra, junto a un árbol, y bajo una gran roca. Y Blavatsky la vio y lo vio y dijo, si usted con eso considera que se le quita su escepticismo, de acuerdo. Y dice que se quedó un momento viendo Blavatsky el lugar del jardín del señor Sinet. Dice, búscala. Y encontraron la tetera. La tetera está ahorita en el museo, se conserva, ¿sí? La reproducción de la tetera se encuentra en el Museo Teosófico en Adyar. O sea que ella materializaba objetos. Uh-huh. Tenía ese poder también. También. No, era un estuche de monerías. Pero mira, Jordi, el problema de las facultades es que a la larga el karma es muy complicado. gran parte de los problemas que ella tuvo después, porque acuérdate que la gente siempre querrá más y más. Nunca se va a satisfacer con los poderes. Que será el mismo problema que le pasó a Sai Baba. Ya la gente no lo iba a ver por lo que él enseñaba. Todos querían que les trajera las famosas esas cenizas. Blavatsky lo dijo, se lo dijeron constantemente. Al principio lo era necesario para atraer a la gente, pero después se convirtió en un gran problema. Generó envidias, ambiciones, quisieron... La acusaron de fraude. La acusaron de todo lo que tú puedes... Le metieron ahí los misioneros estos anglicanos. Sin pruebas, la acusaron sin pruebas. Y después se desdicieron. Los Coulomb le inventaron algo. Vinieron los de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres a verlo y pensaron que realmente había sido un fraude. Ahora, hace unos 10 años, la sociedad dijo, discúlpenos, nos equivocamos, aquella persona estaba manipulando, no era bien la investigación, reconocemos que se equivocaron y que nos pedirle a Blavatsky, obvio, 100 años después, perdón, bueno, pues nunca es tarde, pero al final lo hicieron. En 1888, Madame Blavatsky publica el libro La Doctrina Secreta, uh-huh, síntesis de ciencia, religión y filosofía, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles serían los principios fundamentales que podemos encontrar en este libro? Pero antes, doctor, permítame, ¿de qué forma le cambió la vida a usted, doctor Jauli, leer la Doctrina Secreta? Yo tuve una experiencia, bueno, para mí una experiencia, si quiere verlo, para mí. Yo andaba buscando, siempre he sido un buscador, tenía 27 años, había pasado por una gran crisis. Normalmente esto puede ocurrir, una llamada crisis existencial. Y un día voy a una librería allá en Puebla, donde yo nací, en México, y hay una en la librería que tenía los libros, así que se ve que no vendían mucho, en montones, en el piso, tirados. Yo como ratita de biblioteca, pues empecé a ver qué libros había. Y me atrajo un libro que tenía unas columnas egipcias en la parte de la... A mí lo egipcio siempre me gustó y siempre quise ir a ser arqueólogo a Egipto, pero no pude por falta de económico. Y me llamó la atención y veo y lo ojeo y no lo entiendo ni papa, te lo soy sincero, me parecía complejo. Pero volteo la obra y había una foto de Blavatsky viendo de frente la clásica imagen de ella. Yo sentí que la mirada me atravesó. Me dio hasta miedo. Era conocida como la Esfinge, ¿no? Sí. Por esa mirada. Yo tiré el libro y me salí, porque sentí que algo me había pasado. Tuvo un impacto. Sí, no sabía qué era. A la semana, pues mi curiosidad fue más fuerte, y volví, y lo busqué, y lo compré. Lo empecé a leer y encontré que había una dirección ahí, porque yo entendía poco la doctrina secreta en ese momento, debo ser honesto, ¿no? Y vi una dirección que era el sello, se ve de donde se había dado para la venta, y era el sello de la Sociedad Teosófica. Yo hablé, me dieron unos datos y me dieron una cita para ir a ver al grupo. Un día antes de ver al grupo, yo tuve un sueño tan impactante que no le puedo dar crédito. Ahí encontré la respuesta al sentido de mi vida. Y a partir de ahí, yo tenía 30 años, pues me he dedicado al trabajo teosófico sin ninguna duda y sabiendo que este es el objeto de mi existencia. O sea que podemos afirmar que la doctrina secreta, gracias a esta doctrina, encontró el sentido de su vida. Yo sí. Me llevó a la fuente. Y hablo de mí, ¿eh? Yo no estoy queriendo convencer a nadie porque no es el objeto. O sea, las vías son varias. Por ejemplo, leo la doctrina secreta, ¿qué voy a encontrar allí? ¿Debo de alguna manera abrir mi mente para comprender las claves que hay en sus páginas? ¿Cómo debo enfrentarme a este libro? Empezar, la doctrina secreta es una obra compleja. El primer tomo trata de la cosmogénesis, el origen del universo. Por eso Einstein estaba tan interesado. El segundo es sobre mitos, pero el tercero es antropogénesis, el origen del hombre. Y otros capítulos o libros, que son seis tomos, que van hablando de diferentes conocimientos. Yo recomiendo a los que quieran estudiar la doctrina que empiecen primero por obras más accesibles, escritas incluso por autores como Annie Besant, Led Bitter, otros estudiantes que posteriormente surgieron. Recientemente alguien de Chile y otro de Salvador me pidieron un comentario, una recomendación para cómo empezar. Yo le recomendé unas obritas que es el Plática sobre el sendero del ocultismo, tomo 1, 2 y 3. el primer tomo sobre A los pies del maestro, una obrita que escribió Krishnamurti y que es maravillosa. Aquí está comentada. O sea, si empiezo por la obra sin tener el bagaje, la voy a desechar porque no la voy a entender. Pero si empiezo poco a poco y no me desespero y persevero y estudio y practico, quizá, yo no digo que así sea, quizá descubra, en mi caso, yo descubrí para qué he venido, quizá pueda descubrir, si no lo mismo, pero sí una de las fuentes, no es la única, una de las líneas de desarrollo espiritual más importantes que tenemos en Occidente ahorita. Porque también están los Rosacruces, están los Cabalistas, o sea, nadie tiene el monopolio, nadie tiene el control. No obstante, Blavatsky sostenía que todas las tradiciones y creencias provienen de un tronco común, ¿no? Sí. Y en su obra, pues criticaba de alguna manera los fallos humanos que, según ella, habían cometido, seguían cometiendo los teólogos, sí, a lo largo de la historia en el desarrollo de esas religiones, ¿no? Mira, el gran problema de las religiones, ninguno de los fundadores de las religiones dijeron que, primera, no escribieron ninguno de ellos. Ella hablaba de una religión natural, una religión de la sabiduría. El maestro Jesús no escribió. Los padres de la iglesia que después recopilaron, entre comillas, varios de la literatura apostólica, lo que son los evangelios, fue posterior, cuando se vio que se estaba modificando la enseñanza. Lo mismo en la tradición musulmana, lo mismo en la tradición judía, y lo mismo ha pasado en las tradiciones no monoteístas del Oriente. O sea, la religión tiene una función, yo siempre lo he reconocido, ayudar a los seres humanos a ser mejores. Pero no es el límite, hay que ir más allá de ella. Y de eso dan prueba los místicos de todas las tradiciones, un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa. Por eso los persiguieron, o si no los... A San Juan lo encarcelaron. ¿Por qué? Porque la parte ortodoxa de la iglesia no quiere gente mística. Lo mismo en el Islam y lo mismo en los judíos. Porque no hay control sobre de ellos. Aquí el problema de los seres humanos es que queremos ser controlados por otros. Y la verdadera religión, religión significa religar, unir lo que está separado, nos libera. No nos somete a nadie. Yo, si le doy cuentas a alguien, se la daré a mi ser interior. Es al único que le tengo que rendir cuentas, a los demás seres humanos, a ninguno. Además, creo que Madame Blavatsky sostenía que en la propia Biblia hay claves que, sí, aún no han sido abiertas, digamos, no han sido suficientemente estudiadas y que no han salido a la luz, ¿no? Que están allí. Hablaremos un día. Sí, y además algunas no se quieren ver, que ese es el tema. No sé si recuerdas, en algún programa pasado, sí, hubo, cuando vino, creo que este arzobispo de aquí, de la Catedral de Barcelona, y vino un teólogo, ya me acuerdo más o menos. Hubo un tema así, y pues discutimos algo sobre ese tema. Pero a mí me gustaría volver a tocarlo, si tú quieres. Un día hablamos de esa simbología, sí, esas claves ocultas, sí, en textos sagrados, como por ejemplo la Biblia. Y podemos citar algunos para que los radioescuchas lo investiguen. Perfecto. Elena Blavatsky falleció en Londres en 1891, su cuerpo fue incinerado y un tercio de sus cenizas quedaron en Europa, otro tercio en los Estados Unidos y un tercio restante se encuentra en la sede internacional de la Sociedad Teosófica, depositada dentro de una estatua, creo, hecha en su memoria, ¿no? Hay una estatua en el centro de la sede, está el coronel Olco y ella. Y cualquiera que quiera visitar la sociedad e ir a ese lugar puede encontrar y tiene acceso, porque mucha gente va a visitar el lugar simplemente por la naturaleza que hay ahí. ¿Cree, doctor, que Elena Blavatsky se llevó a la tumba muchos secretos? Mira, había gran parte, ella lo decía, yo no todo lo puedo decir porque son secretos de iniciación. Y ella lo decía, incluso en la doctrina secreta dice, no todo lo que está aquí es... Solamente he levantado un pequeño velo de Isis. Estar apenas mostrando lo que puede el ser humano entender en este siglo. Dice ella, yo no escribí para el siglo XIX, escribí para el siglo XX. Y aún ahora nos cuesta trabajo entenderlo, porque la gente... Leer una obra como La Doctrina Secreta no es como leer una novela o un bestseller. Para leer esa obra uno tiene que vivir acorde al espíritu de la obra. O sea, ser disciplinado, perseverante, purificar la vida, meditar, reflexionar. O sea, una obra que exige un precio al estudiante. Entonces, se abren las claves. Mientras, pues será imposible. Está bajo claves. y todas las grandes obras tienen claves para no entenderlas, salvo que tú hayas despertado la intuición, pero la despiertas cuando llevas una vida adecuada. Entiendo que los principios teosóficos son perfectamente aplicables a la sociedad actual, ¿no? Sí, hablamos de fraternidad, sin duda, de conocimiento interior y de desarrollo de tus facultades. Simplemente la intuición es una de las más importantes que tenemos que aprender. Yo me dedico a los grupos de sueños con los que yo trabajo, y para poder trabajar con los equipos, grupos de sueños, tienes que tener intuición. Hay nada de que sacas el diccionario, digo, eso puede ser información, pero lo único que te ayuda a hincarle el diente al sueño, por lo menos en cierta parte, es la intuición. La intuición la han tenido los grandes descubridores. Ese Eureka, ¿te acuerdas? Cuando él está en este científico griego, en ese momento hay un chispazo y dice, ah, ahora sé qué es. Ese es momento intuitivo. Obvio, probablemente se necesita conocimiento, porque si no, no llegas a conjugar todas las partes. O sea, un elemento importante es la intuición, y cualquier ser humano que se decida lo puede despertar. Para finalizar, doctor, ¿podemos decir que uno de los objetivos de Elena Blavatsky fue que el mundo actual encontrase sus auténticas raíces y el fundamento que le permitiese construir una civilización mucho más humana y hermandada con la naturaleza? Sí, el verdadero objetivo es unir a todos los seres humanos, aunque tengamos, decía un autor, Hinajara Hadasa, unidos en nuestras diferencias. No importa que seamos diferentes externamente, en esencia somos hijos de la misma divinidad, del mismo Dios, si quieres llamarlo así, del mismo espíritu, o de la misma esencia, o de la misma eternidad. No hay diferencias a nivel espiritual, las diferencias son externas. Entonces, recuperar ese enfoque ayudaría a que las guerras, las hambres, las enfermedades terminarían, porque el hombre tendría otra manera de ver las cosas. Hemos creado el mundo que hemos creado por nuestra ambición y nuestro egoísmo. Para poder hacer el cambio tenemos que revertir y unirnos los seres y no matarnos entre nosotros, como ahorita ocurre, por ejemplo, en Egipto o en Siria. El Medio Oriente otra vez ya no es primavera, ahora es otoño. Otoño, y lamentablemente se están muriendo muchos, muchos cada día. Eso es lo que nos debería preocupar, y no que ya es, bueno, yo sé que al fútbol le gusta a la gente, pero no solamente de fútbol vivimos. No somos islas separadas, compartimos con todo el mundo mucho dolor y mucha felicidad. Podamos hacer un mundo mejor, cada quien que cumpla con su propio compromiso, siendo mejor. El fútbol, como creo yo, Elena Blavatsky diría, que el fútbol adormece a las masas, sí, ¿no? Un poco. Y ella, su misión... Es lo el que ella, pan y el circo actual. Lo que ella quería... Es la distracción actual, exacto. Sí, lo que, es despertarnos. Los romanos tenían el circo, pues ahora tenemos el... Hay que despertarnos, Jordi. Esa es la intención. Despertar de este sueño de ignorancia. Y hacer despertar nuestra llama interna, ¿no? Sí. Nuestra sabiduría que tenemos todos. ¿Y qué es lo más triste? Que si te das al final cuenta, cuando ya te vas a ir... Tú dices, caray, ya perdí la oportunidad. Pues bueno, por lo menos te diste cuenta, pero la gran mayoría no sabe que tiene eso. Doctor Isaac Jauli, ¿está realizando cursos este mes de agosto? No, agosto no, septiembre, septiembre. El 30. ¿El día 30? El día 30, Torrent de la Olla. En Barcelona. En Barcelona, 2:45. Empezamos a las 7 de la noche, es lunes 30. El tema es dogmatismo o libertad de pensamiento. Ahora, hablando del tema que estamos hablando hoy. Ah, mira. Se llama dogmatismo o libertad de pensamiento. Ojalá me lo puedas promover. Sí, en la calle Torrent de la Olla, número 245, segundo, creo que tercera. Bueno, por ahí está. El día 30 de septiembre. Y después el ciclo completo en noviembre. Todos los lunes, excepto un lunes, todos los lunes de noviembre tendremos el ciclo que ya conocen todos. También en Barcelona. También en Barcelona. Los cursos son gratuitos. Nomás hace una aportación una sola vez de 10 euros por el material que les repartimos. Para las fotocopias. Sí, etcétera. Fotocopias y el lugar que nos los prestan. Muy bien. Una página web para que nuestros oyentes puedan consultar. www.isaac. ¿Sí? Así, minúscula, con doble A, sí. Jauli, con J, como escribiera jaula, jauli.com. Sí. Ahí encuentran todo el programa hasta noviembre de este año. Fantástico. Pues esta entrevista estará colgada desde esta misma noche en iVoox, o sea que todos los oyentes que quieran consultarla pueden acceder a ella cuando quieran, ¿eh? Ese gran invento de Internet, doctor. Sí, buenísimo. Un gran invento. Yo la voy a subir a mi Facebook también. Perfecto, perfecto. Pues doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, ha sido un placer una vez más hablar de esos misterios, de esa vida de Madame Blavatsky. Gracias, Jordi, y invito al público radioescucha que investigue, que acepto que en las épocas que vivimos no son fáciles, pero que no solamente de ello vivimos, tiene que alimentarse la parte interna, y hay muchas vías. No importa, incluso practicando su propia tradición religiosa, si así lo podemos llamar, pero viviéndola, no solamente hablando de ella. Tenemos que hacer un cambio, porque lo que está pasando es producto de nuestra propia ignorancia. No culpemos a nadie. Somos nosotros los que tenemos la solución. Doctor Jaulí, gracias. Gracias a ti, Jordi.